Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Tomamos ya el micrófono aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, justo tras esa estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Y yo soy Elena. ¿Qué tal? Vamos a entrar de lleno en una información reciente que tenemos publicada en nuestra web, en alhama.com. Eso es. Concretamente estamos repasando la sección de la comarca y la noticia, firmada por Granada Digital, nos lleva directos a Jaena, con, bueno, un buen susto. Un susto doble, diría yo. Hablamos de un par de sacudidas sísmicas bastante seguidas, que rompieron la tranquilidad de la zona y de buena parte del área metropolitana de Granada. Sí, el primero nos pilló por sorpresa sobre las 11:15 de la mañana. Un registro de 3,2 que, a ver, sobre el papel parece moderado, ¿no? Claro, parece habitual, pero el Instituto Geográfico Nacional situó el foco a solo 5 kilómetros bajo tierra. Y esa escasa profundidad es la clave de que se notara tanto arriba. Exacto, una sacudida corta pero muy perceptible. Aunque, fíjate, la anomalía más curiosa llegó apenas media hora después. Pasadas las 11:30, una réplica que subió el marcador a los 3,3 grados. Y lo verdaderamente llamativo de los datos oficiales es el origen de este segundo seísmo. 0 kilómetros de profundidad. Totalmente a ras de suelo, sí. Un detalle técnico que explica a la perfección la oleada de testimonios que recogió Granada Digital inmediatamente después. Testimonios que llegaban desde la capital y desde muchos pueblos del cinturón metropolitano, como Algendín, Armilla, Ojíjares o La Zubia. Y los vecinos describían, bueno, lo que popularmente denominan un temblor seco. Es un concepto fascinante a nivel sensorial, porque describe una sacudida abrupta, sin ese ruido subterráneo previo que a veces avisa con antelación. Sí. Sí, es el típico movimiento que te hace levantar la vista de golpe porque ves vibrar los enseres o tintinear los vasos en la estantería. O el clásico balanceo de las lámparas del techo. Pero lo más importante, y siempre es prioritario destacarlo en estas coberturas, es que todo quedó en una anécdota momentánea, sin daños materiales ni personales. Afortunadamente. Aunque sirve para recordar por qué toda esta zona convive con esta sismicidad crónica. Claro, la culpa la tiene el contacto continuo entre la gran placa euroasiática y la placa africana. Es simplemente la Tierra liberando la inmensa tensión acumulada en ese borde tectónico. Una rutina geológica que moldea el entorno de forma imperceptible la mayor parte del tiempo. Salvo por estas pequeñas válvulas de escape, claro. Y precisamente por ser una realidad ineludible, las autoridades insisten en la necesidad de interiorizar las pautas básicas de seguridad. Fundamental. Hay que recordar que frente al instinto inicial de salir corriendo ante un temblor, lo vital es mantener la calma y saber dónde resguardarse. Totalmente de acuerdo. Conocer estas pautas marca siempre la diferencia en esos primeros segundos de desconcierto. Da bastante que pensar, la verdad. Levantamos infraestructuras y planificamos agendas sobre una danza colosal de placas continentales que jamás se detiene. Es verdad. Y cabe preguntarse si existe un nivel de conciencia real y de preparación en la sociedad para convivir con esta geología activa que palpita bajo nuestros pies. Una reflexión perfecta para cerrar este análisis. Hasta aquí la información, pero ya seguimos preparando el próximo comentario con las noticias de la redacción de alhama.com. Así es. Nos despedimos bajo la atenta mirada de Juan Cabezas, que sigue a los mandos en el control técnico y la dirección, y que, al igual que nos dio la entrada magistralmente, nos pone ahora la sintonía de salida. Un saludo y hasta la próxima conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.